Felicitaciones en primer lugar a todos nuestros oyentes barcelonistas por su triunfo en la primera etapa del Campeonato Nacional de Fútbol. Para algunas personas, tal vez sea una pena que no lleguen a festejar la quinceañera. Buena suerte a Barcelona en la final del fútbol del año 2012 y en su participación en la Copa Sudamericana. Dejando el fútbol a un lado, empezamos también por rechazar a la condenable clausura de Radio Morena FM y a la actitud condenable de la policía a las órdenes del presidente. De esta manera yo expreso mi solidaridad con el director de Radio Morena, Luis Almeida, su esposa e hija de 17 años, quienes, tengo entendido, fueron golpeados durante el cierre forzado de la radio, y también con todo el personal que labora en Radio Morena, expreso mi solidaridad. Mientras el propietario de Radio Morena aseguró que no había motivos para su clausura, personeros del gobierno aseguraban que la radio estaba en mora, que había incumplido con ciertos requisitos. Sin embargo, así estuviesen en mora, siempre debe dar un tiempo prudencial antes de emitir alguna advertencia de cierre, más aún si presentan pagos. La entidad que realiza el cobro no debe en ningún momento oponerse al pago, a tal punto que Morena tenga que realizar pagos a través de los juzgados. Cuando existen buenas intenciones, estas buenas intenciones se notan. También se nota cuando hay mala intención. Les comparto, estimados oyentes, un comentario recibido de Mayra Campuzano en Facebook al respecto. No tanto que haya mala intención, Carlos, sino que Radio Atalaya y Radio Morena le van a dar duro antes y durante la campaña electoral. Es el pánico que la gente se dé cuenta del fracaso revolucionario. Otro comentario en Facebook de Iván Valero. Lo único que quieren es callar al pueblo para que nadie pueda denunciar sus atrocidades al más puro estilo nazi. Pero ellos sí mantienen sus cadenas de medios incautados y de propiedad del Estado para ser utilizados sin piedad en su constante e imparable campaña de propaganda en desmedro del verdadero y único perjudicado, el pueblo ecuatoriano, que perdería uno de sus portales a donde acudir a decir ya basta de tanto atropello de estos revolucionarios de baja calaña y de quinta categoría. Mi solidaridad para el gerente, el abogado Luis Almeida. Otros comentarios en Facebook. En este país nos quieren tener cerrados los ojos como en Cuba. Radio Morena 98.1 FM de Guayaquil es la única radio que ha estado informando las verdades al pueblo ecuatoriano y las debilidades para los que tienen rabo de paja. Otro comentario dice, ¿hasta cuándo la impunidad de esta gente? Y otro más indica, este es desde Cuenca, Macrina, súper lindo, con gas. Hasta el tico-tico se hace fuerte. En otro tema, luego de la visita del dictador bielorruso, tenemos la noticia de que Ecuador está en contra de que se investiguen violaciones a derechos humanos en Bielorrusia. De acuerdo a Ecuador en Vivo, noticia del 6 de julio del 2012. Señores, quiero recordarles que, como de costumbre, ustedes pueden enviar mensajes al 099-88-3050 o pueden llamar a dar sus opiniones y, si es que desean hacerlo también, expresar su solidaridad con Radio Morena al 517-517-000, repito, 2517-000 o al 2517-116. O al 2517-116. Pueden llamarnos y dar su opinión. Bien, Ecuador, les estaba diciendo, votó en contra de una resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que nombra a un relator especial para verificar las acusaciones sobre tortura y opresión en Bielorrusia. Ecuador, Rusia, China y Cuba votaron en contra de esta resolución que fue aprobada por 22 de 47 miembros del Consejo. 20 miembros se abstuvieron, pero Ecuador junto con Rusia, China y Cuba votaron en contra de la resolución para que se investiguen violaciones a derechos humanos en Bielorrusia y específicamente al dictador bielorruso Lukashenko. La resolución dice que se enviará un relator especial a Bielorrusia para investigar las acusaciones en contra de Lukashenko por los alegatos de tortura, maltrato a prisioneros y otros abusos, las cuales el Consejo calificó de preocupantes. Esta votación fue debida a que en abril, debido a una investigación hecha por funcionarios de las Naciones Unidas en abril, donde se habla de serias violaciones a los derechos humanos desde que se celebraron las elecciones presidenciales del 2010. Repito entonces, luego de la visita del dictador bielorruso Lukashenko, tenemos esta noticia de que Ecuador está en contra de que se investiguen violaciones a derechos humanos en ese país. Y es que, señores, todos sabemos que entre bomberos no se pisan las mangueras. Bien, pasando ya ahora sí al tema central de nuestro programa Desenlace Dominical, nos referimos al enlace sabatino del presidente que tuvo efecto el día de ayer, sábado 7 de julio 2012, y se lo hizo en Guayaquil, ahí donde existen unas canchas de baloncesto a nombre de un ex basquetbolista guayaquileño, Caballito Ceballos. Y aquí escuchamos unas cuantas perlas presidenciales, de las cuales ya nos tiene acostumbrado el presidente, y no me atrevo a llamarlas cantinfladas, porque sinceramente yo recuerdo a Cantinflas, que era una persona que hablaba de manera enredada, pero a pesar del enredo, era bastante coherente porque decía cosas muy importantes y decía verdades, no decía falsedades ni mentiras, y peormente barrabasadas. Recuerdo algunas películas muy, muy simpáticas, por ejemplo, El Padrecito, Su Excelencia, si es que alguno puede verlo en algún video. Se trata de un diplomático, en este caso, bueno, mexicano, latinoamericano en todo caso. Y se trata de política y justamente se habla de paz, no se habla de guerra. Recuerdo que él decía que Dios había dicho: amaos los unos a los otros y no armaos los unos a los otros. Por eso yo no puedo llamar cantinfladas a estas perlas del presidente. Por ejemplo, durante el enlace ciudadano, ni bien empezó, dijo que le estaba sorprendido. ¡Qué gentío de gente!, exclamó. ¡Qué gentío de gente! Eso dijo el presidente de la República. Luego, al referirse a Radio Morena, dijo que no se tiró gas lacrimógeno en Radio Morena, que lo que se tiró fue gas pimienta. Bueno, en todo caso, el presidente de la República está admitiendo que hubo una agresión con gas pimienta. Dijo que no habían agredido a ninguna persona, pero yo tengo entendido que agredieron al director de esta radio, Luis Almeida, a su esposa y a su hija de 17 años. Tengo que expresarles nuevamente mi solidaridad a todos ellos y a los funcionarios de Radio Morena. Así que estas son las perlas presidenciales. ¡Qué gentío de gente! No se tiró gas lacrimógeno en Radio Morena, solo gas pimienta. Pero aún así, todavía no se comparan con la perla presidencial del 30 de septiembre del año 2010, el 30S, cuando él dijo, primero muerto antes que perder la vida, copiando del Chavo del Ocho. Cosa más grande la vida, chico. Cosa más grande la vida, chico, diría Tres Patines si escuchara estas perlas presidenciales. Pero he aquí otra perla del presidente. No puede haber inversión sin ahorro. No puede haber inversión sin ahorro, dice el presidente de la República. No puede haber inversión sin ahorro. El presidente siempre se jacta de ser economista y por eso dice que hay que creerle, porque él sabe lo que está haciendo y que todo está bien con la economía nacional. Tratando de justificar que en su administración de 5 años y medio ha gastado más de 130 mil millones de dólares y no tenemos ni siquiera un fondo de ahorro y contingencia para momentos de emergencia, dijo que no puede haber inversión sin ahorro. Con esto, él cree justificar que no es necesario tener dinero en efectivo para que sea considerado ahorro, sino que las inversiones son ahorro. Señores, ¿y cuando la inversión se hace con deuda? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Y cuando la inversión se hace con deuda? Pues bien, resulta que ahora la deuda es ahorro, porque según el presidente, no puede haber inversión sin ahorro. Eso es lo que ha dicho. Ahora la deuda es ahorro, porque según el presidente, no puede haber inversión sin ahorro. Estimados oyentes, padres y madres de nuestra patria ecuatoriana, alégrense. Alégrense porque desde que el presidente decretó que no hay inversión sin ahorro, ya no le debemos a China 12 mil millones de dólares, sino que hemos ahorrado 12 mil millones de dólares y por ese ahorro le pagamos 7.5% de interés. Ni tampoco el Estado le debe al IES más de 10 mil millones de dólares, sino que ha ahorrado 10 mil millones de dólares. Tal vez el presidente querrá que los afiliados al IES le paguen intereses al Estado por el ahorro. Pero qué barbaridad. Es decir, señores, ya no pongan sus ahorros en los bancos, porque de ahora en adelante los bancos ya no les pagarán intereses en los ahorros, sino que les cobrarán intereses. Cosa más grande la vida, chico, diría Tres Patines, nuevamente. Pero qué lindo. Tengo que decirles, señores, que esta mañana me desperté muy contento, contentísimo. Porque según lo que dice el presidente, podemos concluir que Ecuador está sin deuda y lleno de ahorro. Lleno de ahorro y sin deuda. Y como al presidente le encanta decir que a fulano le va a dar premio Nobel, lo menciona, o el periodista Pino Argote, que quiere darle el premio Nobel de Economía, y también dice que por decir tonterías, si dieran premio Nobel, un sinnúmero de periodistas se ganarían el premio Nobel. Entonces mejor vamos a pedir el premio Nobel de Economía para el presidente por decirnos que no hay inversión sin ahorro. Y mágicamente con esas palabras nos ha sacado un gran peso de encima y una gran deuda también. Solo basta que lo diga el presidente y ya. No hay por qué preocuparse. No tenemos deuda. Ahora tenemos ahorro. Pues bien, estimados oyentes, jóvenes de nuestra patria sobre todo, hombres, mujeres, niños, ancianos, vayan mañana al banco y díganle al banquero, denme un préstamo que quiero ahorrar. Para las personas que requieren mayor explicación. Para que las inversiones hechas con deuda sean rentables, el retorno en la inversión debe ser mayor que la tasa de interés y todos los gastos relacionados a la inversión. Todo tomado en tiempo presente, es decir, tomando en consideración el valor del dinero en el tiempo, para lo que se realizan flujos de caja descontados al momento de la inversión. Considerar que no hay inversión sin ahorro es un disparate, ya que no considera el riesgo de las inversiones y considera que todas las inversiones darán resultados positivos y que al final del proyecto, es decir, cuando se ha terminado de pagar la deuda, el resultado de la inversión será mayor a lo invertido y o gastado. Además, que el ahorro al que nos referimos cuando se le indica al presidente que no se ha ahorrado en tiempo de vacas flacas, es aquel que es líquido, ya que para emergencias de nada nos sirve tener, por ejemplo, la refinería de Esmeraldas, ya que no podríamos venderla, por lo menos a tiempo, para solucionar los problemas que nos podría ocasionar, por ejemplo, el fenómeno del Niño o la caída sostenida de los precios del petróleo. El presidente dice, no traemos el dinero del exterior porque estemos en crisis, sino porque somos un país pobre subsidiando a países ricos. Pero, ¿por qué se acuerda en momentos de crisis mundial? Esto con respecto a la orden presidencial de repatriar los ahorros privados de los ciudadanos ecuatorianos en los bancos. Dice que pide la repatriación de los ahorros de los ciudadanos para que tengan mayor rentabilidad, para generar empleo y para no financiar a los países ricos. Mejor dicho, señores, ¿para qué depositar sus ahorros en los bancos? Denle sus ahorros directamente al presidente para que él use sus ahorros. ¡Qué barbaridad, señores! Estas cosas se nos dice a menudo. Aquí recibí un mensaje al 099-883050 y están ustedes invitados a participar, si desean, llamando al 2517-000 o al 2517-116. El mensaje dice, cierra las radios para que no lo mortifiquen. Y cuando devuelve las televisiones incautadas, nadie te cree. Cierra las radios para que no lo mortifiquen. Y cuando devuelve las radios, las televisiones incautadas. Bien. Para las personas que acostumbran a insultar, tanto en Facebook o en los mensajes, etcétera, que se envían, porque ahora esto se está acostumbrando, desgraciadamente. Antes no éramos así en Ecuador. Pero para las personas que acostumbran a insultar, por si acaso, cuando no tienen argumentos para rebatir contundentes análisis acerca de las acciones y palabras del presidente, siguiendo el mal ejemplo del presidente, por supuesto, les expongo un pensamiento de Mahatma Gandhi para que ustedes reflexionen en él. Mucha gente, dice Mahatma Gandhi, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú. Repito, mucha gente desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto o por estar años por delante de tu tiempo, si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón. incluso si eres una minoría de uno solo, la verdad sigue siendo verdad. Estas palabras son de Mahatma Gandhi y contradicen notablemente a las falacias del presidente de la República, que cuando ya no tiene ningún recurso intelectual, recurre a la mentira, a la falsedad, al engaño, a la descalificación, al sofisma, al insulto. Señores ecuatorianos, padres, madres de familia, abuelitos, abuelitas de nuestra nación, jóvenes ecuatorianos, hombres y mujeres, no sigan el mal ejemplo. No tenemos por qué enfrentarnos ecuatorianos contra ecuatorianos. Lo que nosotros debemos es tratar de que nuestro país progrese. Pero el país no progresa porque todos estemos de acuerdo. No podemos estar de acuerdo cuando pensamos. Podemos estar de acuerdo solamente cuando no pensamos. Solamente los borregos están de acuerdo en seguir al pastor. Por eso a muchos alzamanos los llaman borregos. Pero los que pensamos no siempre podemos estar de acuerdo con todo lo que se nos dice. Porque si, por ejemplo, yo fuese de las personas que acostumbrasen a decirle al presidente de la República lo que quiere oír, le diría: pero qué lindo discurso que te mandaste el día de ayer. Fue maravilloso. La verdad es que estoy feliz, que estoy contento, porque nos dijiste que no hay inversión sin ahorro. Tenemos una llamada telefónica, por favor. Adelante. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Se cerró? Cerraron. Puede llamar nuevamente, que sí hay tiempo para escuchar sus opiniones. Recuerden, señores, que hace un par de años el presidente de la República les decía a ustedes que las inversiones petroleras eran de alto rendimiento y sin riesgo. Y yo les decía a ustedes, eso es una falsedad, eso es una mentira. En inversiones no hay alta rentabilidad sin riesgo. Alta rentabilidad viene acompañada solamente de riesgo alto. Si es que existiesen inversiones con alta rentabilidad y bajo riesgo, o ningún riesgo, entonces muchísima gente iría corriendo a invertir en aquello que es de alta rentabilidad y no tiene riesgo, pues, señores. Y obviamente que la demanda por esa inversión sería tal, fenomenal, que obviamente no alcanzaría para todos. Y el riesgo y la rentabilidad, perdón, obviamente tendría que bajar. Eso es falso, es mentira. La mentira es tan grande como decir que no hay inversión sin ahorro. Señores, hay ciertas cosas que el presidente de la República dice para engañarlos. Yo soy el primer el presidente del Ecuador economista. Yo no soy político. Yo soy académico. Pero si es que él diese este tipo de clases a sus alumnos, pobrecitos esos alumnos, si es que tuviesen que rendir los exámenes del Estado como tuvieron que rendir recientemente, se quedarían de año, pues. No pasarían. Y esto que viene de un presidente que dice que tiene amor por la verdad, por la justicia, que anda en búsqueda de la excelencia y que es admirador de la cultura anglosajona. Qué pena que el presidente de la República diga este tipo de barbaridades, engañando a las personas que no tienen conocimiento al respecto. Esto no es digno de un economista. O si es que él cree que está diciendo la verdad, pues lamentablemente entonces tendré que decir que el presidente de la República pasó en vano llorando en Lovaina, porque él dijo que lloraba en Lovaina, y pasó en vano por las aulas de su universidad en Urbana-Champaign o qué sé yo dónde estudió. Pero yo no creo eso. Yo sinceramente nunca he creído que el presidente no sepa, no haya estudiado. Después de todo, tuvo la habilidad de conseguir un cartón, de una manera u otra. Si copió o no copió, no lo sé, pero consiguió el cartón. Lo que yo creo es que el presidente trata de engañarlos. Y basta de engaños, señores. No podemos permitir más engaños. Presidente de la República, acepte como caballero, acepte como hombre su responsabilidad de no haber ahorrado durante el tiempo de las vacas gordas y ahora se encuentra en problemas durante el tiempo de las vacas flacas. Y no venga a decirnos a nosotros que siempre hemos estado en vacas flacas. No siempre hemos estado con petróleo de $100 por barril. No siempre hemos tenido la bonanza petrolera que se han experimentado en los últimos 5 años y medio de su gobierno. Le he venido diciendo constantemente que es necesario ser responsable y usted no lo ha sido. Usted se ha gastado absolutamente todos los ingresos, $130 mil millones en ingresos al erario nacional han sido gastados de tal manera que no ha quedado ni siquiera un fondo de contingencia, ni siquiera. Un fondo de contingencia y de ahorro que es para emergencias. Y ahora tiene que ponerle velitas a los santos para que haya una confrontación en el Medio Oriente. Guerra en la que habrá muertos y heridos para que suba el precio del petróleo. Porque de lo contrario, señores, ese precio está destinado a caer y caer y caer. Si rompe la barrera de los $75 por barril, irá a 60 y luego a 50. Y aunque existiese una confrontación bélica en el Medio Oriente con Irán, eso está destinado a ser de poca duración. Porque luego se desplomarían las bolsas de valores y las economías de Europa y Estados Unidos que ya se encuentran en recesión. No podrían salir de esa recesión con precios altos del petróleo y tendrían que bajar. Adelante con una llamada. Buenas noches, señora Lavabastida, que no le sé muy bien tu nombre. Mire, yo lo felicito por su programa. Yo todos los domingos lo oigo y cada que habla. Mire, yo quisiera que las personas comprendieran que si vamos a poner un presidente que sea una persona como usted, una persona preparada, una persona consciente, mire ahorita mismo cómo estamos en esta situación, ¿a dónde, cuándo se ha visto, mi estimado amigo, una libra de papa cuesta 50 centavos, una libra de cebolla 60 centavos, un huevo 15 centavos, créase lo que todo ha subido desde la sal. ¿A dónde vamos a parar? Una libra de arroz 55. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nosotros queremos que las personas despierten, las personas que están con este señor, que es el letargo que tienen, que se lo quiten, porque lo primordial es la comida. Y ahora nosotros nos vamos a morir peor de hambre. Si comemos una vez al día, ya no vamos a poder comer porque la vida está sumamente cara. Y trabajo que no hay, todo está difícil. ¿Qué hacemos, señor? Por Dios, señor Carlos, ayúdenos a ver si nosotros podemos hablar con los señores internacionales, porque esto ya está demasiado. A ver qué se hace con este señor, porque ya nos quiere matar de hambre. Ahora las emisoras las está cerrando, los canales los está cerrando. Lo mismo de esos celulares también ya le puso una traba. ¿Qué podemos hacer? Señor, disculpe que yo hable así. Yo lo felicito y siga adelante con su lindo programa. Y ojalá pues que usted pueda llegar a ocupar las esferas presidenciales, que es lo que necesitamos, un hombre consciente, un hombre que nos ayude a salir adelante a los que menos tenemos. Gracias y siga adelante. Muchísimas gracias por su intervención. Mi nombre es Carlos Sañay de Lavabastida. Le agradezco mucho porque madres de familia son las personas que van a los mercados y saben mejor que nadie cuánto cuesta la libra de arroz, de papa, de aceite, los huevos, la carne, el pollo. Son productos indispensables, necesarios, que diariamente los consumimos. Le agradezco mucho que usted nos diga eso para que todos sepan cómo están subiendo los precios de los productos. María Teresina ya mismo nos va a acompañar luego de que yo lea unos mensajes. Y le pido a María Teresina que, aparte de darnos su explicación acerca del tema que va a hablar hoy, que también, si es que tiene un poquito de tiempo, nos diga cómo ha experimentado ella el alza de estos precios en los productos fundamentales, principales para la comida diaria. En donde usted me pregunta qué debemos hacer, lo que debemos hacer es simple: castigar a las personas ineficientes, a aquellas que han manejado mal la economía, aquellos que nos mienten, sobre todo, que nos engañan y que utilizan y mal utilizan nuestros recursos del Estado, que es de todos los ciudadanos ecuatorianos. Hay que castigarlos en las urnas, y en las urnas se los debe castigar el próximo año, en el mes de febrero. Lo que hay que pedirle al presidente es que nos rinda verdaderas cuentas, que nos diga cómo vamos a pagar las deudas, cómo vamos a pagar las deudas en el caso de que el precio del petróleo baje a $50 por barril, por ejemplo, y que no tengamos más recursos, porque de eso dependemos. ¿Cómo lo va a hacer? Esa es una buena pregunta para las próximas elecciones, porque el presidente de la República, a mi manera de ver, como nunca ha manejado ni siquiera una tienda de abarrotes, no tiene la menor idea de cómo resolver estos problemas nacionales. ¿Quién pagará la deuda? Dice uno de estos mensajes. ¿Quién pagará la deuda? Obviamente que nosotros, pues. Todos nosotros. Y no solamente nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, los hijos que van a nacer y los nietos que todavía vendrán. La economía mundial no aguanta más el petróleo alto y por ese motivo tendrá que bajar. Ese pronóstico lo he hecho ya desde hace algún tiempo, pero el presidente no quiso escuchar. Un mensaje nuevo. Don Carlos, llame al presidente para que le haga ver que viola los derechos humanos. Los derechos de Radio Morena y los del pueblo fueron violados. Atentamente. Pero no dice el nombre. Tal vez aquí hay otro mensaje, tal vez ahí me digan el nombre. Freddy Burgos, sí, efectivamente. Otro mensaje. Dice aquí, no entiendo bien, pero lo que está escrito literalmente. Aguare de Baba, es que ya estamos hostigados de tanta mentira por parte del presidente. Yo creo que esos son todos los mensajes por ahora. Hay un mensaje más en espera que se los leo al final para darle paso a María Teresina, que por favor empiece con su parte. Pueden llamar nuevamente, 0, si es que desean, el 2517-000, 2517-116 o mensajes al 099-883050, que continuamos al final del programa. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Ahora vamos a tocar el tema, vamos a sacar la basura. Nos dejamos acumular muchas veces la basura emocional en nuestras vidas. Desechémosla pronto para cada día vivir en libertad. La libertad económica, la libertad espiritual, la libertad del país, la libertad, todo tipo de todo lo que sea libertad es lo que hablamos en este segmento, en este momento de basura emocional. Descarguen en él todas sus angustias porque él tiene cuidado de ustedes. Pueden ver esto en 1 Pedro 5:7. Lo recuerdo como si fuera ayer, la campana sonaba fuertemente como si alguien corriera por el barrio anunciando la inminente llegada del camión de la basura. Ahora tiene música, que es muy bonita al propósito. Esto fue planeado para darnos el tiempo suficiente para recoger todas las bolsas y latas de basura y quede, para que no queden en la acera, para que queden en la acera listas para ser levantadas por el camión. Muchas veces nos las arreglamos para escuchar la campana con mucha anticipación, o sabemos la hora, en mi barrio es a las 8 de la noche, entonces yo ya tengo que tener mi basura a las 8 de la noche. Pero muchas veces, porque estoy distraída, porque tenía que hacer algo, me olvido que son a las 8 de la noche y no la saco. A la llegada del camión, y la tarea se lleva a cabo en silencio y en orden. Otras veces nos toma por sorpresa y corríamos salvajemente por la casa tratando de conseguir todo antes. Tratamos de conseguir todo antes de que el camión de la basura pasara. Algunas veces el camión no pudo recoger a tiempo toda la basura. Cuando eso sucede, la basura se acumula hasta el día siguiente. Y es muy desagradable vivir con la basura, porque mucha basura es muy tóxica y bota muchos olores fuertes y nos contamina nuestro hogar. Así son las basuras emocionales. Vamos acumulando esa basura día a día y no la sacamos, la dejamos ahí guardada. Lo mismo ocurre en nuestras propias vidas. Tenemos todo un equipaje emocional que dejamos guardado y no lo sacamos. Y lo dejamos ahí y decimos, otro momento lo saco. Tenemos todo un equipaje emocional recogido a lo largo de los años. Por ejemplo, cuando alguien nos causa dolor y heridas en nuestro corazón que no se sanan, se puede empezar a albergar malos sentimientos en algún rincón de nuestra alma. O tal vez nos estamos tomando el tiempo para hacer algo bueno para alguien a costa de mucho esfuerzo, incluso sacrificio personal, y ni siquiera recibimos un simple gracias. Otras veces sentimos dolor porque alguien nos falla. Tal vez se olvidaron de alguna fecha especial para nosotros, cumpleaños, aniversarios, etc. Con los años, todo ese dolor se puede acumular. La desesperación, el desaliento, el resentimiento, la envidia, la ira, la rabia, la decepción y miles de sentimientos negativos que empiezan a llegar a nuestro ser con el olor de la amargura y el odio. No vayas por ahí con eso en tu vida. Vamos a sacar la basura. El otro día sentí una gran tristeza al leer un artículo en el periódico local acerca de dos personas en un semáforo que se alteró tanto uno con el otro porque ninguno de los dos quería ceder el paso. La otra, ellos comenzaron a gritar y a maldecirse unos al otro, al punto de detener todo el tráfico. Luego procedieron a salir de sus coches y la lucha se intensificó hasta que llegaron a las manos. Una vez llegado a ese punto, no pasó mucho tiempo para que tomen armas y uno terminó con la vida del otro. No tengo ninguna duda de que ambos individuos habían acumulado una gran cantidad de equipaje emocional que no se habían molestado en tirarse dos tiros cada uno. Y cuando uno menos lo espera, todo ese equipaje y agobio nos va destruyendo. Y suceden estas desgracias como la que se leía en el periódico. Triste, porque a veces uno sale de sus hogares llevando amargura, llevando decepciones, llevando resentimientos, llevando cosas que no deberemos cargar. Y muchas veces el primero que uno encuentra, uno descarga una pistola o la boca o la rabia o el odio o el resentimiento. No vayas con esto en tu vida. Saquemos todo eso para que no suceda lo que sucedió con estas dos personas, que venían los dos cargados, llenos de problemas, de amarguras. No sabemos cuál fue la situación, no podemos juzgar la situación, pero definitivamente que algo pasaba entre ellos. O sea, los dos tenían, sin conocerse, equipaje guardado, basura guardada, y fue un momento que descargaron entre los dos su gran amargura. Ya no podían soportar el peso de todo ese dolor, la amargura y los problemas de la vida. Ellos murieron consumidos por su amargura terrible, dejando a sus familiares y seres queridos con el dolor y todo porque no descartaron su basura emocional. Quedó familias con problemas emocionales, hijos abandonados, mujeres viudas, madres sin hijos. ¿cómo nos deshacemos de nuestro bagaje emocional o rechazo? Mi primera sugerencia es: cada día nos debemos decidir a deshacernos de él para que no se acumule. Cada día, antes de acostarse, asegúrese de estar en paz consigo mismo y con todo el mundo en su vida. Es mucho más fácil sacar la basura en pequeñas porciones que esperar hasta que sea demasiado para usted llevar tanta carga. Cuando antes trate con el dolor, la desilusión, el resentimiento, el odio, más pronto vamos a recuperar nuestra paz. Obviamente, algunos acontecimientos en la vida requieren un proceso más largo o más lento en sanar. Un divorcio, el abandono, la decepción en el amor, la muerte, el fraude y la traición. Son todas las circunstancias que causan la emoción dolorosas e imprevisibles. Estas son las emociones que muchos de nosotros nos podemos manejar con nosotros mismos. Para muchos será necesaria la ayuda y una firme determinación de no permitir que el dolor y la amargura se acumulen y nos robe la alegría y el amor por la vida. Aquí hay algunos pasos prácticos que puede seguir. Uno, ore. Cuando confiamos nuestras vidas a Dios, nos damos cuenta de lo pequeño que nuestros problemas es cuando se compara con su grandeza y vemos todo lo demás desde su perspectiva. Dos, haga una lista de acontecimientos o las personas que han causado más dolor y añada todos los detalles que pueda recordar. A continuación, escriba una carta a esa persona acerca de la situación, de sus sentimientos y hágale saber de forma definitiva que usted los perdona. Luego destruya la carta, asegúrese de que nadie más sería capaz de leerla. No queremos hacer daño a nadie con lo que nos hace daño a nosotros. Tres, haga ejercicio para su sistema cardiovascular. Esto le ayudará a deshacerse de toda esa basura emocional a través de sus poros. Cuatro, busque ayuda, el consejo de alguien que sea imparcial a la situación y que es capaz de dar un buen consejo. Muchas veces, confiar en alguien y compartir nuestro dolor con alguien más amargado que nosotros y todo lo que logramos es peor aún. Una sugerencia que les puedo dar también es que el perdón, mucha gente no se merece que lo perdonemos. Las muchas veces nos han hecho cosas muy duras, muy crueles, pero perdonar es saber dejar ir. Porque el que está con ese resentimiento es el que queda preso, más no el que lo agredió, el que le hizo algo a usted, sino usted queda preso de esa persona y le está permitiendo que esa persona tenga poder sobre usted. Entonces es mejor soltar, dejar ir esa situación y perdonar. Eso no significa que usted permita que el agresor o la agresora regrese a usted, sino suéltelo y déjelo que se vaya con todo el amor del mundo. Y usted es el que va a salir ganando, nadie más que usted. Ahora vamos a hablar de cada problema y batalla que enfrente. Siempre Dios tiene una estrategia. Esta lectura la vemos en Josué 5:12. Me gusta la manera como Dios llevaba a su pueblo en grandes victorias. Es impresionante. Dios, para cada problema y batalla que enfrentes, siempre tiene una estrategia. Hoy te quiero hablar del Dios de las estrategias. Esas estrategias son comunes, son parámetros a nuestras vidas para poder vencer las batallas. Lo que aplica a ellos también a nosotros para obtener batallas. Vemos en la Biblia batallas impresionantes, pero pocas veces vemos los procesos por los que Dios tuvo que llevar. Para pulirnos, Dios nos tiene que llevar a muchas instancias, desapegos, tal vez somos egoístas, tal vez somos, tenemos muchas cosas los seres humanos y Dios lo que quiere hacer es pulirnos, pero para ganar es asperezas, tenemos muchas asperezas los seres humanos que Dios quiere pulir para llevarnos a ganar una batalla y nos da estrategia cómo hacer día a día esa guerra contra nosotros mismos, porque a veces nosotros fijamos nuestros ojos afuera y el problema no está afuera, el problema está adentro, somos nosotros. Cuando Dios habla de la casa, de limpiar la casa, es limpiarnos a nosotros mismos. Dios no coge a su esposo, a sus hijos, a su papá, a su mamá. Dios los usa a ellos para darle a usted y pulirlo a usted. Dios es como un alfarero. Dios es un alfarero. Lo rompe y lo hace de nuevo. Y Dios lo que quiere hacer con cada uno de nosotros es un ser humano nuevo. Es un ser sin religiosidad ni títulos, porque desafortunadamente los seres humanos nos ponemos títulos. Yo soy cristiana evangélica, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy cualquier tipo de religión que quiera usted ponerlo. Entonces, la gente se comienza a poner estos títulos y el Dios que tiene que usted buscar es el Dios que está en la Biblia, el que está ahí. Es seguirlo a Él. No siga al hombre, no siga la religión. Mire quién es el Señor Jesús, cuál fue su personalidad, cuál fue, y sígalo, búsquelo y usted lo va a encontrar. Y es lo mismo que el Señor, Dios Padre e Hijo, quiere hacer con nosotros, pulirnos a través de todas estas cosas, a través de todas estas circunstancias, para que nosotros podamos llegar a ser las personas perfectas, que no hay todavía una persona perfecta, el único perfecto fue el Señor Jesús. Pero nos quiere llevar a esa altura, a podernos pulir, para llevarnos a esa altura. Dios quiera que llegue algún momento que pula a este pueblo ecuatoriano, que pula a todos los seres humanos, en especial a mí, que ha comenzado su trato, porque con todos trata cada día y cada momento. Y Él nos va a seguir dando estrategias para cada problema, para cada instancia de nuestra vida. Nos va a dar procesos para poder pasar y poder ser circuncidados. Circuncisión antiguamente era el propucio que el hombre se lo hace. Actualmente es circuncidar un corazón, sacar, cortarlo y poner cosas nuevas, cosas todos los días ingresen en su vida, cosas maravillosas. Pablo nos dice, pensad solamente en lo bueno, en lo justo, en lo apacible y en lo amable, solo en eso pensad. Entonces, Pablo nos invita a que permitamos entrar en nuestras vidas solo cosas buenas, pensamientos, sentimientos y emociones buenas. Y si hay alguien que no sea de buena compañía para usted y que le esté incitando a que piense mal, a que se destruya o destruya a otras personas, aléjese. Aléjese porque no es buena compañía. Y usted lo podrá ver en sus consejos. Dice la palabra, dice, por sus hechos los conoceréis. Y uno conoce a la gente por sus hechos. Porque muchas veces la gente puede hablar muy lindo, pero los hechos son diferentes. Tiene que ir junto la palabra con el hecho. Yo los invito a cada uno de nosotros a comenzarnos a circuncidar, a cambiar para que Dios nos comience a dar una estrategia. Les voy a poner el ejemplo cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Esa nación libre tenía una promesa de extenderse. Por 40 años daban vuelta a un monte en un solo lugar. El Señor, antes de llevarlos a Jericó, les dice que tienen que circuncidarse. Eso era un pacto en la antigüedad establecido por Abraham. Primero, ese proceso se había perdido porque la generación que creció en el desierto no era circuncisa. Debes circuncidar tu corazón. Si quieres tener conquistas, es necesario para que Dios nos dé victorias continuas. Conquistas casuales, cualquiera puede, pero conquistas constantes y permanentes es de obedientes únicamente. En esta segunda generación que sale de Egipto, que no conoció el éxito, se hacen líderes obstinados, siendo machistas, pecando, adulterando, los hacen lo que están haciendo, recordándoles cómo comenzó todo. Hoy quiero llevarlos al pedernal. Hacer lo correcto es poderoso. Los que hacemos las cosas bien somos los poderosos y valientes. Somos poderosos porque Dios nos da la fuerza para hacerlos. No poderosos por nuestras fuerzas, porque nadie tiene poder aquí en la tierra, sino solo Dios. Para poseer la tierra tenemos que estar circuncidados de corazón, circunspectos de corazón. Hay cosas que duelen al hacerlas, pero hay que hacerlas. Muchas de las cosas que hago no me agradan, pero debo hacerlo para disfrutar de las que me agrada. No podemos conquistar si no estamos circuncidados de corazón. El pedernal tiene menos filo que el hierro. A los israelitas les cortaron el prepucio. ¿Qué significa la carne para nosotros? ¿Qué significa la carne para nosotros? Y que no nosotros tenemos que comenzar a sacar, circuncidar y sacar todas las cosas que no son agradables, sino desagradables para Dios, para nosotros. Incluso pídale a su familia, pídale a su hijo, sin juzgar a su esposo, que sin que la juzgues, sino que le diga qué es lo que no le agrada de usted. Usted puede hacer un comentario. Usted puede decir, mamá, no me gusta la forma como tú me retas, o cómo tú me hablas, o tu forma de expresarte. No está juzgándola. Le está dando una pauta para que esa relación entre madre e hijo se puedan superar y pueda ser mucho mejor. Y usted también lo puede hacer con su pareja, con su esposo, con sus padres, con sus hijos. Y los hijos pueden también pedirle a los padres que le preguntarles qué es lo que no te agrada de mí para poderlo mejorar. Entonces está usted circuncidando su corazón y levantando una nueva forma de ver las cosas y una forma nueva de vivir en su hogar. Pero comienza, su hogar comienza en usted. Cuando usted comienza a cambiar, las cosas comienzan a cambiar a su alrededor. Pero si usted sigue agrediendo, sigue haciendo las cosas que cree que son necesarias hacer, porque usted lo dice, porque usted es la autoridad, entonces la gente se va a rebelar contra usted. El pedernal tiene menos filos que el hierro. A los israelitas le cortaron el prepucio, que significa la carne para nosotros. El dolor se sentía al tercer día, pero había que hacerlo porque era una marca de intimidad. Dios le dice, cuando lo hacen, que ha quitado el oprobio de la esclavitud de sus vidas. Cuando no tomas la decisión de cambiar, el oprobio y la vergüenza te seguirán toda la vida. La esclavitud te seguirá toda la vida. Lo que no le agrada a Dios, debemos dejarlo, aunque duela. Pero vamos adelante a la tierra prometida. Los egipcios se burlaban de ellos, y hay muchos cristianos de los cuales sus familiares ricos se burlan porque no ven un cambio. Seguramente Dios no ha concedido una gran victoria porque no has ido al pedernal. Dios hoy dice, voy a acabar las burlas. Sabrán que son mi pueblo y yo soy su Dios. Desde el momento que se circuncidaron, comieron las cosechas de Canaán. ¿Por qué hay siembras y no cosechas en tu vida? ¿Por qué no hay circuncisión en tu corazón? Ellos vencieron a Jericó en el pedernal. Hoy se acaba la humillación de Egipto en tu vida. No más maná. Dios fue fiel con ellos, pero el maná es el pan de hoy, de la misericordia. Y muchos viven del diario a la perfecta voluntad de Dios. No es el maná, es el que es que aprendas a vivir de tus cosechas. El desierto no es opción, lo es la tierra prometida. Ellos estuvieron en el desierto por desobediencia, por no creer, por idólatras, por murmuraciones. Tentaron a Dios 10 veces. En el desierto te alimentas al día, pero en la tierra prometida te sacias. No se puede conquistar la tierra con un corazón impuro. Hay cosas que duelen, pero que son temporales. Pero el costo de la desobediencia es permanente. Causa depresión, pánico. Tienes que pasar por la circuncisión. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Por un lado te trae bendición y por otra la corrección. La roca del pedernal es Cristo y la palabra son los cuchillos del pedernal afilado. Si quieres la bendición, tienes que meterte en la palabra. Si necesitas perdón y perdonar, así como Dios te ha perdonado y muchos te han perdonado, sométete a la palabra. Bendice a aquel que te persigue. Eso es pedernal. Dios quiere tu corazón, Dios les da la circuncisión y luego les da la promesa. La gloria del justo va en aumento. Todas tus victorias deben ir en aumento siempre. Debemos tener dominio propio, ser radicales para lo que se viene. Someter tu corazón al cuchillo afilado de la palabra de Dios. No puedes experimentar las cosechas hasta que no pases por el pedernal. Yo quiero comer de esas cosechas de Canaán. 2. Dar a Dios el primer lugar. En la derrota de Jericó se caen los muros. Jericó La ofrenda a Dios, la primera batalla era la ofrenda. Tu primer sueldo es la ofrenda. Tu primogénito es la ofrenda. El domingo, el primer día de la semana, por eso nos congregamos, Dios le dice a todos los que vean en Jericó, aniquílenlo. Eso es mío, dice el Señor. Después de la victoria, van ahí. Allí perdieron y Josué decidió no mandar a muchos después de haber obtenido la gran victoria en Jericó. Y Josué comenzó a orar porque mataron a los israelitas. Eso lo encuentra en Josué 7:7-10, versículo 7 al 10. Le dice a Josué, levántate Israel, has pecado y has roto mi pacto. Robaron, mintieron y escondieron. ¿Por qué huyes de los problemas? Porque siempre estás enfermo, porque te has quedado con lo que Dios le tiene que dar. Dios te bendice y no entiendes que fue Dios quien lo hizo. Te sana, te saca de un conflicto legal y no reconoces que fue Dios quien lo hizo. Jericó era la ofrenda. Jericó es para Dios. Todo es para Dios. El domingo es un recordatorio que lo primero que es para Dios, que tienes guardado en tu casa, que no estás trayendo tu bendición. Trae a tus hijos, a tu esposo, a tus padres. Dios no puede conceder victorias con cosas guardadas en nuestras casas. Eso está en Josué 7:26. La adoración, este era un pueblo que sabía adorar. Gritaron a los muros, que es una forma de adorar. Por 7 días gritaron. Debemos alabar y adorar a Dios, aunque los muros sigan allí. Pero mientras se cae, alábelo. Mientras se abre una puerta, adórelo. No porque no has visto los resultados. No es que Dios no está actuando a favor de tu vida. En Él está actuando tras bastidores para que tu bendición llegue. Bueno, muchísimas gracias a María Teresina por su intervención. En esta ocasión ha estado un poquito más largo que de costumbre. Veo que la semana pasada tuvimos un programa bastante largo, muchas cosas que explicarles. Vamos a terminar aquí con un mensaje que me ha enviado Carlos Aguilar. Carlos, Dios te bendiga. Nunca en mi vida he visto un alza de precios. Bueno, se me perdió el mensaje. Carlos, podría, mientras tú buscas el mensaje, podría yo darle, queríamos darle gracias a doña Pastora Morán de Almeida, don Luis Almeida y a toda su familia por permitirnos entregar la palabra aquí en su radio, en Radio Morena, a ti también, Carlos. Y llamamos a la reflexión y llamamos también a oración a todo el pueblo ecuatoriano, a la gente que nos está escuchando, para que se una en oración y mañana hacemos ayuno por nuestro país. Bien, muchísimas gracias por eso, María Teresa. Bien, repito el mensaje. Carlos, Dios le bendiga. Le saluda Carlos Aguilar. Nunca en mi vida he visto un alza de precios tan rápido como en estos tiempos. El presidente tiene miedo de quedarse sin dinero y por eso está pidiendo repatriar los dineros del extranjero. Bien, con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Carlos Añay de La Bastida les agradece a todos ustedes por su cordial atención. Quiero enviarles un abrazo a todos nuestros oyentes, especialmente a aquellos oyentes ecuatorianos que sufren fuera de nuestra patria, aquellos emigrantes. Tengo entendido muchos de ellos están emigrando nuevamente, ahora desde España, regresando a Ecuador, otros están yendo a Gran Bretaña, están tratando de encontrar en Londres una mejor vida que la que tienen en España actualmente. Dios los bendiga a todos ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.